Rita Magalí Farías. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una flor. La próxima vez sin maceta, por favor. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. La cáscara cayó en el piso y tu jugo en mi corazón. Ayer pasé por tu casa, me tiraste tu corazón. Y yo pensando que era un bombón, le pegué un mordiscón.